grillito decía, señores, presten atención. Y el grillito decía, señores, presten atención. Henos aquí reunidos todos los animales para notificarles las nuevas actividades, caramba. Henos aquí reunidos todos los animales para notificarles las nuevas actividades. Y así era que se expresaba el grillito. Ajá. Caballeros, nos hemos reunido para notificarles que habrá una fiesta para todos los animales. ¡Ah, qué bueno! Había un sapo con una bocota grande que gritó enseguida: ¡Fantástico! Lo miró, pero siguió: habrá bebida para todos los animales. ¡Qué bueno! ¡Fabuloso! El grillito lo miró disgustado, pero siguió: habrá comida para todos los animales. ¡Qué bueno! El sapo: ¡magnífico! Ya el grillito no podía más y dijo: señores, habrá muchachas para todos los animales, pero antes de seguir adelante quiero notificar que aquellos que tengan la boca grande no podrán participar. Caballero, cuando el sapo escuchó esto, exclamó: pobrecito cocodrilo, pobrecito cocodrilo, por bocón te vas a quedar, por bocón te vas a quedar, por bocón te vas a quedar, por bocón te vas a quedar. Y probablemente el cocodrilo no podrá hablar en francés porque on doit parler, je sais, avec le petit bouche, la boca chiquita. Pauvrecito cocodrilo, pauvrecito cocodrilo. Tu t'en vas, l'amour a pour toi le sourire d'une autre. Je voudrais, mais ne peux t'en vouloir. Désormais, tu vas m'oublier. Faute, et pourtant tu dois savoir qu'après toi je ne pourrai plus vivre, non plus vivre qu'en souvenir de toi. Après toi j'aurai les yeux humides, les mains vides, avec toi j'avais appris à rire, et mes rires ne viennent que par toi. Après toi je ne serai que l'ombre de ton ombre. Après toi je fais ma vie, si je tiens la promesse qui unit deux êtres pour toujours. Après toi je pourrais peut-être donner de ma tendresse, mais plus rien de mon amour. Après toi, je ne serai que l'ombre de ton ombre. Après toi, no seré sino la sombra de tu sombra después de ti. Ah, en français, qu'est-ce qui a passé avec ma voiture? Ma voiture est en panne. Je n'ai pas de voiture. Mais la solution. Bip bip. On n'avance plus. Les gens se bousculent. Encore un rendez-vous de ratés. Hein. Enfin, c'est pas grave. Il fait beau. Et puis le principal, c'est de ne jamais s'énerver. Du calme. Du calme. Il est 7h30 sur la place de la Concorde. Les chauffeurs de taxi montrent les dents pour se mordre. Le bras sur la portière, je regarde les jets d'eau, il y a du soleil. Bip bip. Vous n'effrayez pas les petits oiseaux. J'ai rendez-vous ce soir avec la fille de mon patron. Elle fume le cigare, elle a des tout petits yeux tout ronds. Si je suis en retard, c'est toujours ça de gagner. Il y a du soleil, bip bip. Oh, vraiment, je ne suis pas pressé. Et la fille d'à côté, en voiture décapotée, d'un air exaspéré, me fait signe d'avancer. Mais c'est déjà trop tard, encore un peu vers le passé. Elle a des yeux, bip bip. Oh, elle est prête à me fusiller. Cambiemos de idioma. Ahora en portugués. Das muitas histórias que acontecem comigo. Primeiro foi Suzy, quando eu tinha lambreta. Depois comprei um carro, parei na contramão. Tudo isso sem contar o tremendo tapa que eu levei com a história do Splish Splash. Essa história também é interessante. Mandei meu Cadillac pro mecânico outro dia, pois há muito tempo um conserto ele pedia. E como vou viver sem um carango pra correr meu Cadillac, bibi? Quero consertar meu Cadillac, bibi. En eso, el freno que frenaba un poco desfasado. Enquanto o Cadillac consertava, eu usava o calhambeque, bibi. Quero buzinar o calhambeque, bibi. Saí da oficina um pouquinho desolado. Confesso que estava até um pouco envergonhado, olhando para o lado com a cara de malvado. Calhambeck, bibi, buzinei assim o calhambeck, bibi, bibi. Envergonhado e com a cara de malvado. Ah! Bibi! Esta é uma das muitas histórias que sucedem comigo. Primeiro, fue el susto cuando lo de León aquel. Después, era prohibido fumar y me encontré con dinamita. Todo eso sin contar el tremendo impacto que me llevé con la historia de la chica del gorro. Mandé mi Cadillac al mecánico hace días. Hace tanto tiempo que en verdad lo merecía. Y como necesito tanto el carro, lo llevé a revisar. Bip, bip. Quiero reparar mi Cadillac. Bip, bip, bip, bip, bip. En estas circunstancias el patrón me sugirió prestarme aquel cacharro que en el fondo apareció. Y cuando el Cadillac reparaban yo usaba aquel perol, bip bip. Esa cafetera era un perol, bip, dubi, dubi, dubi. La red era ovalada y el arranque era de mano. El freno frenaba un poco retrasado. Temblaba como un loco atacado de zambito, sí señor, bip bip. Dava pena ver aquel perol, bip, dubi, dubi, dubi. Montei mi cacharrito a una gran velocidad. De 10 millas por hora recorri por la ciudad. Enquanto yo paré, una morena a mi lado se montó, bip, bip. La chica se prendió de mi perol, bip, dubi, dubi, dubi. Y muchas otras chicas que encontré por el camino estaban encantadas de montar en mi carrito. Conforme pase el tiempo yo me estoy encariñando más y más, bip, bip. Este cacharrito me gustó, bip, dubi, dubi, dubi. Pero el Cadillac ya está listo en el taller, lavado, preparado y pintado de verdad. Pero mi corazón a la hora de cambiar. Ah. Mi palpitó, bip bip. Mi corazón quedó en el perol, bip, dubi, dubi, dubi. Bueno, ustedes me perdonan, pero ahora yo me voy. Existen mil muchachas que quieren salir conmigo. pero todo es por causa de mi cacharro, ¿sabe? Voy. Bye. Chao. Primero Joe Dassin con Bip Bip en francés, después O Calembaque de Roberto Carlos y finalmente El Cachivache o El Cacharrito de Roberto Carlos también. Bueno, ya casi nos vamos, pero no queremos dejar aquí en el tintero el saludo que escribí para doña Glenda de Quinteros. Doña Glenda de Quinteros, la esposa de don Tito Quinteros, nos está escuchando allá en los Estados Unidos, así que un saludote para ella. Asimismo, la están extrañando en su casa, le están esperando que llegue para hacerle un buen almuerzo. A doña Griselda Rosana de Salles, acaba de estar cumpliendo años y hoy se fue de la casa, pero, no me tomen a mal, anda corriendo, hay una carrera en Santana de cerro a cerro, del Cerro Tecana al Santa Lucía. Primero el Tecana, después se atraviesan la ciudad, después al Santa Lucía, y allí anda ella, así que este saludo que le voy a hacer de cumpleaños lo va a tener que escuchar a través del podcast, Las Pupusas Recalentadas. Así que para doña Griselda Rosana de Paz, de Salles, muchas felicidades. Y bueno, ustedes tienen sus caprichos, sus antojos, y aquí va una. Mire, póngame al Manhattan Transfer, póngame Tuxedo Junction, pero póngamela en vivo. No les digo, pues. Se les rebalsa el gusto. Tuxedo Junction. nada, nada, nada que ver con la calidad que tienen cuando lo hacen en estudio. Nueva York, y con esto me despido porque ya es lero. Cuídense, cuidado con las ruedas, recuerden, esto es elemental. Si tomen, digo, si toman, no manejen, usen al chofer designado, porque va a ir a parar al bote, si no. Y hablando de parar al bote, cuidado con la cartera allá en la feria. ¿Sabe una cosa? La mano atrás. Me robaron la cartera, ¿sabes? ¿Y qué fue, desgraciado? Mira, no te... Y aunque sienta cosquillitas, resístase. No crea que son con buenas intenciones. Cuidado con la cartera. Oye, chico, ¿qué te pasa? ¿Por qué estás tan calladito? ¿Sabes una cosa? Por andar en el parque hula hula me robaron la cartera, ¿sabes? ¿Y qué fue, desgraciado? Mira, no sé quién es, pero yo creo que ya va. Allá por el hula hula me robaron la cartera. ¡Hey! Un par de ladrones mulas. Se me perdió la cartera, ya no tengo más dinero. Ya no tengo más dinero, se me perdió la cartera. Y eso es que allá en una esquina se encontraba un policía. Yo corrí donde él y dijo: ¿qué te dijo? Esas no son vendedoras. Se me perdió la cartera. No tengo más dinero, ya no tengo más dinero, se me perdió la cartera. Y cuando sales de tu casa,